Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Malas noticias, si os habéis incorporado ahora, y es que hemos empezado hace una hora, hoy a las 12. Será así durante todo el verano, durante todos los sábados de este verano y durante también casi todos los domingos, mañana no, todavía la una, pero vamos a empezar a las 12, de 12 a 4, la Rosa de los Vientos. Os recordamos que nos quedan todavía muchas cosas que contaros en esta hora. Tendremos Mundo Antiguo, sus curiosidades con Ignacio Monzón, hablaremos de las crisis inmobiliarias en Antigua Roma. También vamos a recibir al director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, Rafael Azuar. Se va a crear un mapa en donde se señalarán los 8.000 pecios sumergidos que existen en las costas de nuestro país. También tendremos información azul y verde, hablaremos de incendios. Llega la temporada de incendios, esperemos que sean en número lo menos graves y numerosos posibles. Antes de todo ello, el epílogo de la temporada a materia reservada, y es que hay nuevas noticias, las comentamos de inmediato con Fernando Rueda. La semana pasada hablábamos con Fernando Rueda, la última entrega de la temporada es su materia reservada, pero tenemos que poner un epílogo, no podía ser de otra forma, y es que durante todo el año hemos seguido junto a él todo lo que estaba ocurriendo en el seno del CNI, de los servicios de inteligencia españoles, una rebelión interna. Finalmente ha caído quien se buscaba que cayera, el jefe. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Estáis ahí? Estupendamente, Fernando. Y ¿te estás tomando un whisky o no? Bueno, que va, estoy tomando bebida caliente porque está la garganta a punto de reventar, Así que hemos cambiado el whisky por el carajillo, Bueno, no te vayas a creer. Te capa caída esto. Decía Fernando, la semana pasada te despedíamos pero hacíamos y ofrecías alguna serie de apuntes sobre algo que se ha cumplido antes de lo que todo el mundo esperaba. Pese a que el final estaba escrito, no la fecha, pero el final estaba escrito, la dimisión de Alberto Sáiz al frente del CNI. Sí, el hecho ha sido que, ¿te acuerdas? Hace antes de que le renovaran, ya hace dos meses o tres, ya no sé cuánto ha pasado, dijimos que su continuidad en el cargo dependía de que apareciera publicada un dossier que se había elaborado y que sabíamos que estaba en manos de determinados medios, ¿no? Hemos de recordar, perdona Fernando, que tú anticipaste la existencia de ese dossier cuyo contenido es el que se ha ido conociendo en las últimas semanas. Efectivamente, ya hablamos de legalidades en su casa y todo eso, ¿no? Y el problema fue que no apareció antes de que le ratificaran, y como le ratificaron, pues el grupo de agentes que está detrás de toda esta operación, pues empezó a filtrar esa información. Al final, yo creo que ha quedado suficientemente demostrado que Alberto Sáiz había cometido una serie de ilegalidades y que, como consecuencia de ello, no le quedaba más, como ya dijimos el sábado pasado, más salida que la dimisión. Esto, ¿A qué nos lleva? Nos lleva a que inicialmente estaba previsto, como dijimos, que una mujer con conocimientos en relaciones internacionales, que era la candidata de la ministra de Defensa, estaba previsto que fuera la sustituta, pero dado el caos, dado que el propio Alberto Sáiz ha dicho que pueden estar detrás de esta operación nada más y nada menos que 50 agentes, y no 50 cualquiera agentes, sino estamos hablando de que la mayoría de esos 50 serían altos cargos del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. Dado eso, han tenido que coger y nombrar nada más y nada menos que a un general de ejército, conviene explicar que un general de ejército es lo que se podría llamar un general de cuatro estrellas. Históricamente en el ejército español solamente lo más que ha existido ha sido un teniente general y después un capitán general, que era el rey. Bueno, pues ahora existe el general de ejército, que es cuatro estrellas. Bueno, pues lo más importante que han hecho ha sido ponerle ahí ¿Para qué? Para que proceda a una limpieza, entre comillas, del centro, ¿no? Buscar a los responsables de que se haya filtrado esta operación y imponer la autoridad. Hay un detalle muy importante y es que de estos 50, los principales que se sospecha que son los que han podido hacer eso, pertenecen al ejército de tierra. Y Félix Sanz, el nuevo director del CNI, es un general del ejército de tierra. Y además, para echar a la gente, para imponer la disciplina, lo que nada mejor que poner a un militar, y que es verdad que no sabe nada de inteligencia, pero que de imponer la disciplina sabe como el que más, ¿no? Por lo tanto, podemos decir, Fernando, que el nuevo director de los servicios de inteligencia en España, hemos cambiado a un conquense, Saiz Alberto, por otro conquense, Félix Sanz, en este caso, ¿satisface a las necesidades de quienes han conjurado con el hasta hace muy pocas horas el director de esos servicios de inteligencia? Vamos a ver, las personas que han estado filtrando información han tenido, y es muy importante esto, que todo el mundo lo sepa, han tenido muchísimo cuidado en que la información que apareciera no dañara la seguridad del Estado. Lo que ha hecho ha sido dañar el prestigio, la imagen del director del CNI. Toda esta gente lo que ahora espera es que, dado que ellos lo que han hecho ha sido denunciar, entre comillas, a lo que ellos consideran un corrupto, pues que querían a alguien con que respetara la disciplina, alguien que les entusiasmara, y de alguna forma ellos consideran que no hay motivo para echar a nadie ni nada. Pero yo os aseguro que de una forma o de otra habrá gente a medio plazo que saldrá del CNI y habrá otra gente a la cual se le llevará pues a esos destinos tan importantes en cualquier gran empresa como al archivo o como a un pozo a que saque agua, ¿no? ¿Y se puede esperar que en un futuro ese porcentaje, se hablaba hasta de un 80% de personas dentro del CNI que estaban en contra de Alberto Sanz. Se habla, lo acabas de decir, de 50 agentes muy destacados que podrían haber estado tras esta operación contra Alberto Sanz. ¿Puede estar Félix Sanz seguro de lo que puede ocurrir a su alrededor en las próximas semanas y en los próximos meses? El problema es que no lo puede saber, porque no Alberto Sanz, que es el realmente interesado en haber echado a esta gente, no pudo conseguir ni una sola prueba que les incriminara, ni una sola prueba. Con lo cual, para echar a la gente, sobre todo en malas formas, tienes que poder demostrarlo. Y ellos no pueden demostrarlo, no pueden demostrar nada. Entonces, lo que habrá que hacer es posiblemente proceder a algún cambio de ley dentro del estatuto que rige el Centro Nacional de Inteligencia y tratar de buscar una vía que permita echar a la gente sospechosa de haber filtrado esa información, ¿no? Lo que pasa es que no hay pruebas y esto es lo grave, porque claro, una conspiración como esta, pues claro, hecha por profesionales como son de elevada categoría con tantos años de experiencia, pues es muy difícil pillarles con el carrito del helado. Al margen de las irregularidades denunciadas en ese dossier, cuyo contenido es el que finalmente ha acabado con el puesto y con el cargo de Alberto Sáenz, al margen de esta parte, a nivel operativo, a nivel única y exclusivamente como director de los servicios de inteligencia, ¿cómo se pueden valorar estos 5 años y pico de Alberto Sáenz? Pues mira, hay que reconocerle que hoy he leído algún periódico que hay algún analista que no se lo cree, pero yo le reconocería al menos dos méritos. Uno es en el tema de la inmigración, que nosotros se lo hemos reconocido en todo momento, aunque le podríamos haber criticado en otras cosas. Es verdad que parte de ese problema, que no tengamos tantos inmigrantes ilegales, ha sido debido gracias a la gestión del CNI en la época de Alberto Saiz. Y luego se han cosechado en el tema antiterrorista una serie de éxitos que en puntuales, que son también bastante destacables. Pero, por otro lado, el motivo real de lo que ha ocurrido se podría resumir en el siguiente. Alberto Saiz ha apostado por la Dirección General Operativa en contra de la Dirección General de Inteligencia. El CNI tiene un director, que era Alberto Saiz, una secretaria general que se ocupa más de, digamos, de los temas de personal, los temas de seguridad interior, y luego una persona que era realmente para todo el que mandaba para en el día a día, ¿no?, que era el director general de inteligencia. Sin embargo, con Alberto Saiz ha creado un puesto que antes no existía, que es el director general de operaciones, al cual le ha dado un poder bastante importante. Esto ha llevado a que en la lucha antiterrorista, básicamente en la lucha contra ETA, se hayan producido el malestar en la Dirección General de Inteligencia. Eso provocó la dimisión hace unos meses, en noviembre, de Agustín Casinello, y eso provocó las dimisiones del director de terrorismo y de una serie de gente dentro de ese departamento. Ese ha sido el gran fallo, sobre todo porque el CNI no es un sitio en el que tú puedas entrar como un elefante en una cacharrería. Se dice que Alberto Saiz le propuso al presidente del gobierno echar a estos 50 antes de que él se fuera, ¿no?, para que el que llegara no tuviera el problema. Pero es que esto es una irresponsabilidad total, porque no puedes dejar a 50 personas con la calidad de la información que tienen, que serían bombas andantes. Es decir, no les puedes echar porque hasta ahora no han aparecido ningún tipo de información susceptible de ir contra los secretos de Estado, pero a lo mejor tampoco saldría. Pero claro. Son 50 personas manejando y toda esa información y habiendo sido expulsados con una cierta dosis de injusticia en el CNI. Uh-huh. Entonces, bueno, ese ha sido el fallo. Él no ha sabido. Él se creía que él podía echar y quitar a la gente cuando le saliera de las narices, y lo que se ha demostrado que le ha faltado mano derecha, ¿no? Fernando Rueda, durante toda la temporada en esas filtraciones has ido dándonos datos poco a poco que han servido para, bueno, poder ir haciendo un seguimiento de lo que estaba ocurriendo en el seno del CNI durante estos últimos meses. Al final, todas esas filtraciones han confirmado en lo ocurrido esta semana. Así que, Fernando, muchísimas felicidades por tu trabajo y por haber acertado en todas esas filtraciones, algunas de las cuales vamos a ir recuperando a lo largo de este verano en estas ediciones especiales de La Rosa de los Vientos. Bueno, ya sabes que en este caso no son mis éxitos, sino son los éxitos de La Rosa de los Vientos, y sobre todo la posibilidad de que nuestros más de 200.000 oyentes hayan podido estar al día de todo lo que ha pasado, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Venga, que disfrutes estos días. Un abrazo fuerte. Chao a todos. Y como decíamos, en esta temporada veraniega vamos a recuperar algunas de esas filtraciones de Fernando Rueda a lo largo de la temporada pasada. Vamos con la primera de ellas. La semana pasada, durante el programa, te llegaba de tu confidente una información absolutamente relevante de la que solo tú sabes hasta ahora. Hasta ahora. Porque lo van a conocer todos nuestros oyentes. Sí. Este verano ha ocurrido algo que, bueno, como pasa con todos los países de algunos países de África, que no adquieren excesiva relevancia. Ocurrió un golpe de Estado en Mauritania. España es uno de los países, junto con Francia y junto con Estados Unidos, que tiene en todos estos países una mayor presencia de sus servicios de inteligencia. Bueno, pues

es un patrimonio muy extenso que estamos distintas instituciones trabajando, ojalá, ojalá. Claro, por supuesto. Evidentemente, la noticia y la primera fase es establecer un mapa de dónde se encuentran esos 8.000 pecios, ¿no? Efectivamente, ese es el proyecto, es el objetivo prioritario del Plan Nacional y es empezar a tener un conocimiento más detallado nuestro patrimonio. Hasta ahora conocemos bastante bien lo que serían los pecios que hay en las costas mediterráneas, pero necesitamos equilibrar esa información con otros territorios, otras costas, como puede ser las atlánticas o la del mar Cantábrico, y eso es lo que también pretende el plan, es reequilibrar y actualizar toda esa información, que bueno, hay una cierta información, pero bueno, hay que actualizarla, hay que modernizarla, y simplemente con decir que lo que conocemos lo podamos situar con los sistemas de posicionamiento actuales, pues fíjate ya simplemente el trabajo que supone eso, volver a revisar y volver a revisar dónde están los sitios, cuáles son las posiciones y hacerlo ya con el posicionamiento del satélite, ¿no? Pues eso ya es un gran avance. ¿A qué se debe esa descompensación a la que hacías referencia? Que conocemos bastante sobre lo que hay en las costas españolas mediterráneas, pero tanto lo que hay en las Cantábricas como en las Atlánticas hay mucha menos información. ¿A qué se debe esto? Bueno, eso se debe en principio porque efectivamente, no sabemos por qué, pero vamos, desde prácticamente finales de los años 80, que se crea, y desde los 70 que hay un centro de ecología subacuática en Cataluña, luego se crea Valencia, luego Andalucía, es decir, bueno, pues eso hace que, claro, cuantas más instituciones, aumenta nuestro conocimiento porque hay muchos años de trabajo de los técnicos de cada una de las zonas, ¿no?, de la costa. Por desgracia, en el mar Atlántico o en el Cantábrico, pues ha habido también periodos que se han trabajado, que se han conocido, pero al no existir unas instituciones estables, pues eso hace que, bueno, que el nivel de información sea algo menor. ¿Cómo comienza este proyecto, este plan nacional de situar sobre el mapa perfectamente localizados estos 8.000 pecios? ¿Cuál va a ser el proceso que se va a llevar a cabo en toda esta investigación? Bueno, lo primero, sobre todo, va a ser pasará por la aprobación futura de ese plan, de ese libro verde del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, en el que hemos estado trabajando un grupo de expertos que están prácticamente todos los centros de ecología subacuática, más profesionales que llevan muchos años en este tema, que ahora para el día 16 se presenta en Mallorca en el Consejo de Patrimonio para su aprobación y va a ser un poco el marco, la herramienta en donde nos vamos a poder mover todas las instituciones vinculadas al patrimonio. Y eso también va a suponer que la asunción por todas las comunidades de que un objetivo prioritario es actualizar esas cartas arqueológicas, que muchas en las otras comunidades que ya tienen instituciones como nosotros, bueno, pues ya teníamos mucho avanzado, pero como digo, eso va a suponer que ahora no va a haber efectivamente un proyecto, un plan de trabajo en donde todas las instituciones nos vamos a poner en la línea de, como objetivo prioritario, actualizar nuestras cartas arqueológicas. Pero el objetivo final incluye también la recuperación de lo que hay en esos 8.000 pecios, ¿o eso es una misión casi inabarcable? Bueno, obviamente eso es una visión de todo un siglo, de siglos. Es decir, lo primero es ir conociendo y aún así nunca llegaremos a saber del todo lo que hay, como pasa en tierra. Siempre hay alguna sorpresa, con donde uno no se lo espera, pues aparece un resto, un hallazgo. Es decir, que lo primero es conocer lo que hay. Y obviamente eso se alterna con proyectos de investigación que ya en este momento se están llevando a cabo. En Cataluña se está investigando un pecio de diseñado por Jorge Juan Santa Cecilia, que es uno de los grandes ingenieros españoles del 18. En Andalucía se está investigando los pecios de la batalla de Trafalgar. Es decir, que eso no quiere decir que todas las instituciones solamente nos dediquemos a prospectar, sino hay que prospectar para conocer, pero ahora mismo se está llevando también proyectos que, bueno, que hace que España sea también una, en este momento, una potencia mundial a nivel de investigación en nuestro patrimonio subacuático. Se ha llegado a decir, yo no sé si tiene base real o no la cifra, o es simplemente una prospección, que entre todos esos pecios podría haber incluso 100.000 millones de euros en monedas de oro y plata. ¿Tiene base esa cifra? Aunque iría todavía un poquito más lejos. ¿Importa realmente el valor económico de lo que hay o importa el valor histórico? Podría ser eso y más, pero a nadie se, no sé, vamos, a nadie se le ocurre, con todo el respeto, hacer pensar que lo que hay en el Prado, todo nuestro patrimonio pictórico, es un tema de contar cuántos millones hay en el Prado, ¿no? Es decir, eso no tiene valor. Para nosotros eso es historia, es nuestro patrimonio, y desde luego no lo medimos desde ese análisis, ¿no? Es decir, no se nos ocurre. Entonces, lo importante es que estamos trabajando por ese patrimonio que quizás es el más desconocido, y muchas veces nos damos cuenta que es uno de nuestros patrimonios más extensos y más universales. Es decir, que restos de galeones o de embarcaciones españolas, por suerte, por nuestra larga historia, hay en todos los mares, desde Filipinas, Australia, en el sur de Argentina, en el Mediterráneo. Es decir, que es uno de los patrimonios más universales que, por suerte, tenemos en España, compartido con muchísimos países alrededor del mundo. Pero supongo que tras la polémica enorme de estos últimos años relacionada con la empresa Odyssey, vuestro proyecto adquiere una nueva dimensión y tiene mucho más sentido, con el objetivo de que no vuelva a ocurrir algo como esto, ¿no? Sí, bueno, ciertamente la verdad es que los que llevamos ya muchos años, y los colegas que llevan muchos años, y las instituciones y las instituciones de las administraciones autonómicas del Estado que llevan muchos años trabajando por el patrimonio subacuático, pues bueno, a veces tienes que asumir que de repente salimos a la palestra por estos hechos tan luctuosos como es la acción ilegal de esta empresa de caza tesoro, ¿no? Que parece que a veces pues tiene que ser así, pero bueno, detrás de todo esto pues hay, como digo, muchas instituciones, muchos problemas, que llevamos ya 30, nosotros estamos trabajando desde el año 70 en Cataluña también, es decir, llevamos muchísimos años trabajando por el patrimonio, y mira por dónde, pues bueno, ahora salimos a la luz por un hecho luctuoso, pero bueno, también por otro lado ha servido para que la opinión pública pues se conciencie y además valore la decisión del gobierno español en el año 2005 de firmar, uno de los primeros países de Europa que firmó la Convención Internacional y de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, y ahora pues bueno, pues efectivamente ya hay muchos países que se están adhiriendo a lo que ya ha entrado en vigor y se ha aceptado a nivel internacional, y entró en vigor el 8 de enero, y bueno, pues efectivamente no estábamos equivocados, y ahora estamos siendo un país de los primeros en referencia en cuanto a las normas y a las medidas a tomar por de proteger este patrimonio, que es un patrimonio de la humanidad, es un legado, como dice la Convención, de las generaciones futuras, que nuestra obligación es conservar para que ellos puedan disfrutarlo en el futuro. ¿Y cómo valoráis en Arqua, en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, del que tú eres director, Rafael, cómo valoráis la última decisión judicial que afortunadamente da la razón a la administración española y que, sitúa en un futuro, no sé si lejano o cercano, porque van a empezar todos los problemas legales con los recursos que ya están en marcha, pero el destino final de ese barco, de ese pecio que ha sido el centro de toda la polémica, bueno, puede ser el museo que tú diriges. Bueno, mira, lo que me pregunta, hay varias preguntas. Primero, efectivamente, para todos los, como te digo, todos los profesionales que llevamos años trabajando y todas las instituciones, el que por fin el juez lo único ha venido es a ratificar algo que llevamos, es un derecho, y que llevábamos defendiendo desde hace mucho tiempo. Es decir, estos buques son patrimonio, son buques de Estado, son de bandera española, es decir, son territorio, como podríamos decir, territorio español, en aguas internacionales y en cualquier otro sitio, y ese derecho está reconocido a nivel internacional. Y por lo menos ahora pues el juez viene a reconocer que efectivamente no se puede entrar unas empresas por simplemente intereses crematísticos a reventar o expoliar, etcétera. Segundo, muchísimos colegas internacionales de otros países nos están llamando y nos están dando la hora, porque esto está creando una jurisprudencia y está ayudando a otros países que se encuentran en situaciones de acoso por este tipo de empresas, en efectivamente en poder defenderse con la ley, las leyes internacionales en la mano, de que no se puede expoliar el patrimonio de un país. Y después, por lo que tú me dices, pues efectivamente, bueno, se está hablando. Nosotros ahora todos los que estamos en el tema, lo que estamos interesados es que por fin se resuelva y venga a España. Y eso es lo importante, porque es un patrimonio de los españoles, como sería, quizás me permíteme hablar, sería el segundo Picasso en cuanto a la importancia internacional que está teniendo esto. Pues bueno, es como recuperar ese Guernica de los mares, de nuestro patrimonio, de nuestro patrimonio sumergido, que es los restos de la fragata de la María de las Mercedes, el que venga a España. Y luego, pues bueno, ya la institución, las comunidades, el Estado, pues ya dirá dónde tendrá que depositarse, porque eso no es lo importante. Lo importante es que regrese y vuelva a donde tenía que estar, que era en España. A sabiendas de que hay 8.000 pecios en nuestras costas, que se va a investigar y que se quiere recuperar lo máximo posible de esos pecios, ¿existe en el futuro, no sé si es una aberración casi legal lo que voy a preguntarte, pero existe en el futuro la posibilidad de que para facilitar y para conseguir recursos económicos, incluso para llevar a cabo estas investigaciones, empresas de este estilo, empresas cazatesoros, entren por la vía legal y colaboren con instituciones profesionales e instituciones de investigación como la vuestra? Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos convenios con... Estamos ahora mismo en un convenio, trabajando con un convenio con el INAH, que es el Instituto de Arqueología Náutica de Texas, la institución más importante que existe en el mundo, que tiene sede también en Turquía, en Chipre, y estamos investigando, trabajando con ellos perfectamente. Estamos trabajando también con una empresa americana que es Aurora Trust, que nos está ayudando en conocer las profesiones en profundidad. Es decir, hay muchísimas empresas en Estados Unidos que trabajan con instituciones españolas y europeas, y que los únicos fines que tienen los intereses son comunes, son intereses científicos, de conocimiento, pero nunca de intereses crematísticos. Es decir, que eso es un tema que eso está limitado a un número muy determinado de empresas, porque la mayoría de las instituciones americanas son instituciones científicas que están precisamente, se conocen menos, pero que están con muchísimos años trabajando con instituciones españolas, italianas, turcas, chipriotas, francesas, en proyectos internacionales comunes, y se está trabajando siempre con un respeto de cuáles son las normas y las normas de cada país en cuanto a su patrimonio. Y desde luego nosotros tenemos en Europa, la mayoría de los países, el concepto de patrimonio es que el patrimonio es un bien público, no es un bien privado, no es un bien para comerciar. Y entonces, bueno, por mucho que quieran, nuestra legislación y la legislación internacional no cabe cualquier otro interés que no sea el científico y del respeto al bien público, y de luego menos que esté el bien privado o simplemente el interés mercantil o crematístico. O sea, eso no se va a dar. En vuestro museo tenéis muchísimas joyas, muchos restos recuperados gracias a la investigación subacuática, gracias a la investigación arqueológica efectuada bajo la superficie del mar. Entre todo lo que hay todavía por descubrirse en esos 8.000 pecios, ¿se podrían rellenar o estáis buscando rellenar algunos huecos de la historia que todavía son desconocidos y gracias a lo que se encuentre allí, bueno, pues se puedan enlazar más piezas del puzzle de nuestro pasado? Bueno, efectivamente, bueno, hay muchísimo todavía por enlazar. Piensa que de todas las arqueologías, esta es la más, podemos decir, la más joven, es la última que ha llegado a las arqueologías, que era la arqueología de las profundidades, que gracias se ha podido ir accediendo a este conocimiento gracias a los avances de la tecnología, también a los medios para que el hombre pueda trabajar en profundidad. Es decir, que llevamos muy poquito en la historia. Al lado de la arqueología de tierra, que lleva más de 3 siglos, nosotros llevamos apenas 30, 40 años. Es decir, somos nada, somos el pibe de la arqueología. Entonces, hay muchísimo todavía por conocer. Lo que sí es cierto que, bueno, pues ahora se están reorientando las investigaciones, se está orientando más para trabajar y conocer el tema de nuestra historia moderna, nuestros galeones en el siglo XIX, porque hasta ahora prácticamente, sobre todo, estaban las investigaciones centradas en el mundo de la antigüedad clásica, en los barcos romanos, y griegos, y bueno, ahora empezamos a conocer el mundo fenicio, que son los inicios de la navegación, como nuestro centro, que es único en el Mediterráneo, al disponer de los restos más antiguos que se han conservado de embarcaciones de época fenicia, y se está trabajando también, como te digo, en todo ese mundo moderno del 18 y del 19, que se ha trabajado mucho en América, vamos, el mundo de los galeones, vamos a decir, que se ha trabajado mucho en América, y sin embargo en el Mediterráneo pues son muy pocos los estudios, y ahora estamos reorientando esas investigaciones, como está haciéndose también en Italia y en otros países, y bueno, como están haciendo los compañeros que te decía antes de Andalucía, que están ahora estudiando todo el tema de Trafalgar, o como está Cataluña también estudiando los restos de este galeón del 18, es decir, que estamos un poco reorientando para ir llenando esos huecos de nuestra historia y de nuestro pasado. Son efectivamente de la edad moderna, de ese siglo XVIII, de ese siglo XIX, la mayor parte de los pecios que se encuentran bajo la superficie del mar en nuestras costas. En nuestras costas lo más documentado son precisamente los de época antigua, ¿no? De época romana, sobre todo embarcaciones de época romana, griega, púnica, fenicia, son los más documentados. Y también es cierto que, bueno, pues que se ha trabajado menos esa época, pero por eso mismo digo que ahora se está empezando a revisar todo eso, se está haciendo un trabajo más de ir a localizar todo este patrimonio y darle más dimensión. Muchas veces es un tema de investigación o de intereses de la investigación. Bueno, eso ha sido un movimiento que se dio en todo el Mediterráneo en los mismos años, en todos los países, que priorizaban las investigaciones sobre el mundo del comercio de época romana o griego de la antigüedad, y ahora prácticamente todos los países están reorientando a empezar a conocer todo lo que es el patrimonio más moderno, más reciente, que es, curiosamente, quizás es el más desconocido. Rafael, este verano que ahora está comenzando, la gente está empezando a planificar sus vacaciones o ya está parte del público disfrutando de sus periodos vacacionales. Bueno, Cartagena es uno de esos destinos, además muy cercano a la playa, con el Mediterráneo en uno de sus mejores lugares, pero lo cierto es que si alguien busca vacaciones también con información cultural a la que acceder, Cartagena ofrece muchísimas posibilidades, entre otras en vuestro museo. Aquellos que se acerquen a vuestro museo en estas vacaciones, ¿qué es lo que se pueden encontrar? Bueno, pues como tú has dicho, efectivamente en este momento Cartagena tiene una oferta cultural y de museos extraordinaria. En un año hemos inaugurado no solo el museo nuestro, se ha inaugurado el Museo del Teatro, se ha inaugurado también el Murán, el Museo Regional de Arte Moderno. Se están abriendo para poner en valor las excavaciones del Molinete, es decir, que está siendo se está convirtiendo en un destino cultural extraordinario, y eso está motivando que efectivamente tengamos muchos visitantes en todos los museos, nosotros también. Y bueno, en este verano lo que estamos preparando próximamente, de aquí a 2 semanas, vamos a hacer una pequeña exposición para dar a conocer al público lo que hacemos en nuestros laboratorios como centro nacional y como un servicio de tratamiento de maderas que estamos haciendo para otras comunidades, y ahora vamos a presentar en este caso el resultado de los trabajos de conservación que hemos realizado a un conjunto de peines de época medieval de los siglos XII y XIII extraordinarios aparecidos en yacimientos en Navarra. O sea que no solamente trabajamos lo que proviene del mar, sino también de la zona freática de ciudades y de tierra, y bueno, y es una manera de ver que el laboratorio que tenemos a disposición de las otras instituciones, qué resultados da, y bueno, y que también sepa la gente qué es lo que hacemos, ¿no?, en la trastienda desde el museo, por ejemplo, en este caso. A la vez vamos a poner ya en funcionamiento los nuevos servicios también de audioguías, y vamos a darle un repaso a la exposición incorporándole algunas cuestiones que en la inauguración no pudimos porque nos cogió muy deprisa, como siempre pasa, y algunas cosas se quedaron sin terminar y ahora las vamos a poner ya definitivamente. O sea que bueno, que pretendemos que el que vuelva otra vez al museo pues le sorprenda la visita con nuevas cosas. Lo cierto es que Cartagena se está convirtiendo, nos lo decías ahora mismo, en una auténtica capital de la arqueología, una auténtica capital de la historia. Se están haciendo muy buenas labores a ese respecto allí, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que es una ciudad, como todos sabéis, que

han cambiado, evidentemente, sí, algunas, pero la esencia de muchas de esas cosas siguen existiendo. No hemos inventado absolutamente nada, ya estaba todo inventado, ¿verdad? Todo no sé, pero desde luego, como suelen decirme algunos profesores míos, los antiguos eran antiguos, pero no tontos. Uh-huh. Es que el ser humano lleva siendo... Es como el diablo, ¿no? Sabe más el diablo por viejo que por diablo. Pues igual el ser humano... Ya se sabía muchos trucos, muchos, muchos trucos. Y sobre todos esos trucos y muchísimas anécdotas y curiosidades, vamos a hablar en esta sección de curiosidades del mundo antiguo, de la historia, con Ignacio Monzón. Es un placer contar contigo en La Rosa de los Vientos y te vamos a seguir escuchando semana tras semana. Pues muchísimas gracias, Bruno. Igualmente, es un placer estar aquí. Ha sido una de las revelaciones de esta temporada, Ignacio Monzón, con sus curiosidades del mundo antiguo. Vamos a recuperar algunas de sus entregas, de sus curiosidades, tanto de Roma, como de Grecia, como de Egipto, que nos ha estado contando a lo largo de la temporada. Iba a ser la revelación de este verano. Se llama Arián Zarganán. Muy buenas noches, Arián. Muy buenas noches. Nos va a acompañar durante todo el verano en La Rosa de los Vientos. Y además, vienes ya directamente... Te suena esta música, ¿verdad? Sí, mucho. Demasiado familiar. Estuviste el jueves pasado en ese concierto, ese acontecimiento espectacular con 90.000 espectadores en el Camp Nou, en el Nou Camp, viendo a U2. ¿Cómo fue la experiencia? Que luego nos vas a comentar más ampliamente. Mira, no te digo más, que todavía se me ponen los pelos de punta, solo de pensarlo, ¿eh? Con Arián Zarganán también vamos a seguir la votación de las 10 maravillas de la naturaleza que Silvia Casasola venimos haciendo a lo largo de estos últimos meses. Mañana ya llegamos al final de la primera fase. Por fin se va a poder saber esas 10 elegidas, las que están en los primeros lugares. Y luego, pues lo que hemos estado comentando a lo largo de estos programas, que de esas 10 quedarán 7. Y ya prácticamente mañana se cierra, estamos recogiendo los últimos votos, Arián está ahí haciendo la preselección, sumando voto a voto y prácticamente no es que haya habido mucho movimiento en el Hit Parade. Ese Hit Parade que nos señala, por ejemplo, cuéntanos algunas y te pedimos que también tú apuestes por una maravilla de la naturaleza en nuestro país. Bueno, yo tengo que reconocer que no me sorprende mucho, por lo menos el top 10 que tenemos por el momento. Sí, es verdad que me estoy volviendo loco para poder cuadrar todos la cantidad de votos y solicitudes que tenemos. Por lo menos más de 160 votos diferentes, o por lo menos proposiciones diferentes. De lugares distintos. De lugares distintos, con multitud de votaciones cada uno. ¿Cuáles son las más destacadas hasta ahora? Seguramente mañana se confirmarán algunas, las expondremos, pero encabeza todavía los Picos de Europa, ¿verdad? Los Picos de Europa, sin lugar a dudas. Además, tiene una amplia mayoría con respecto al segundo, que sería el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido de Huesca. Y también en ese Hit Parade muy arriba, que fue la apuesta de servidor, el Monasterio de Piedra, con dudas por parte de algunos oyentes que nos han transmitido, ¿verdad, Silvia? Así es. Adrián, de si la mano humana había influido, y bueno, como en tantas y tantas cosas, sí que ha habido mano humana, pero está considerado parque natural y por lo tanto entra dentro de esta votación. Era la opinión de un oyente que había estado visitando el lugar y entonces, pues claro, le parecía tan maravilloso que había estado preguntando a gente de la zona y por lo visto pues había habido ahí algún pequeño arreglo o que había... pues una persona había hecho un pequeño matiz en cuanto a la zona natural y que las cascadas como que habían... que había habido algún desvío de aguas, del curso del agua, pero evidentemente eso ha ocurrido en muchos otros lugares, también en algunos de los ríos que caen al valle de Ordesa. Es normal que el curso de los ríos, pues para mejora del lugar, pues hay veces que hay manipulación. Pero el Monasterio de Piedra sigue en esa lista y seguramente va a estar entre los seleccionados. Hasta mañana. Quedan un poquito más de 24 horas en rosa.vientos@onda0.es. Se pueden seguir votando por dos. Y a partir de ahora, cuando ya mañana, digamos, las 10 finalistas, el proceso es el mismo, seguir votando. Eso es. Y se quedarán en 7. 7 maravillas de la naturaleza en España. Esas serán las seleccionadas. Y luego, pues ya sabemos, esas 3, ese podium de las maravillas de España, que las conoceremos al final de julio. Arián, luego nos cuentas informaciones azul y verde, ¿verdad? Eso es. Y esa crónica del concierto de U2 el pasado jueves en Barcelona. Encantado y deseando. Nosotros llegamos al final de la segunda hora, ha sido segunda hora de programa de La Rosa de los Vientos. Nos quedan por delante 120 minutos, pero hacemos una pequeña pausa, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo.